El Canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tejiendo la Poesía. Hoy un programa especial porque su anfitriona de todos los días jueves hoy no pudo estar presente, mi amada Trayenco, así que yo me he tomado el poder y voy a hacerme cargo por hoy día de este programa. Creo que nos están atacando los extraterrestres, como sentí un ruido en mi espalda. Así que muy bienvenidos, mi nombre es José Serpa, soy parte de Poesía y Canto y hoy vamos a hacer este programa dedicado a la poesía y a la narrativa. Dos invitados especiales, Ana María Zúñiga, estimada y querida escritora, y Christoph Woltow, que, bueno, en buen chileno es Cristian Villalobos. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar la invitación de Trayenco a participar de esta tertulia de conversación de poesía. Muchas gracias. Un honor. No, gracias a ti, José. Bueno, retomando lo que en algún minuto, este es como un déjà vu, estábamos conversando, hablábamos, Ana María Zúñiga, cuéntanos cómo entras en las letras, cómo llegas a la escritura. La verdad, José, es que no sé si entré o las letras entraron en mí, pero el punto era que cuando yo siendo muy niña, y no pongan caritas, por favor. No tiene cara. Mi madre tapizaba todas las murallas de la casa con diario. Lo malo que era el diario innombrable para mí. Entonces a mí no me quedaba otra que mirar letras y las juntaba así, simplemente empezaba a preguntarle a mis hermanas mayores qué significaba esto, qué significaba esta letra. Y así entraron las letras en mí, me fascinó ese mundo. Empecé a elevar las frases. Y así fue como entré al colegio ya sabiéndole escribir. Para mí era una hazaña. Entonces, y ya empecé derechamente muy temprano a escribir diarios de vida. Lo que la mayoría hace, te fijas con los primeros amores, inevitable, que uno se enamora. O empieza con esos diarios tan puros. Claro. Acá en tu biografía hablas de que desde 1973 en adelante empiezas a escribir ya de manera más formal. Ahí empiezas a escribir tus primeros poemas y crónicas urbanas. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que retratas tú en esos poemas y en esas crónicas urbanas? Mira, el mismo día 11 de septiembre yo escribí. Oye, yo venía escribiendo diarios con un poquito ya más subidos de tono. Ya participaba en una célula por ahí, a mis 15 años yo ya sabía para dónde iban mis ideas políticas en ese momento. Perfecto. Con 15 años. Y por supuesto yo empecé a escribir mucho sobre la predictadura, digamos, sin pensar que iba a llegar a una dictadura. Claro. Empezaste a retratar lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. En los últimos sectores de la Unión Popular. Justamente. Así es. Y ese día 11 de septiembre yo lo escribí tal como lo viví en ese momento, con mi hermana, con mi madre. Y mi madre tuvo una idea que me anduvo asustando un poco. Entonces, mira, yo todavía conservaba un poco de inocencia, me parece. Claro. Porque escondí todos mis diarios de vida, de niña, de joven, digamos, en el gallinero. Mira, tremendo búnker que busqué yo para buscar, para esconder mi escrito. Pero no así los del 11, el día 11 de septiembre, eso lo mantuve siempre. De ella no paré. Claro, después de que irrumpió la dictadura en Chile, era difícil escribir, leer, era complicado. Entonces, yo iba captando imágenes así durante los días que iban pasando, pero el miedo me atrapó también un poco. Entonces yo empecé a escribir durante 5 años, más más o menos hacer un resumen de lo que era, había pasado durante ese año. O sea, de 73 al 75. Pero desde tu mirada, desde mi prisma, por supuesto. Desde tu prisma, absolutamente. Claro. Sí. Pero ya desde 75 mi escritura cambió un poco, quizás evolucionó, porque me metí en otra dictadura de mierda también por ahí, que fue haberme casado. Claro. Entonces, también me costaba escribir, ¿no? O sea, no se me permitía mucho escribir. Pero bueno, yo de alguna manera me las arreglé, yo para que seguí escribiendo. Bueno, acá también, aquí en tu pequeña biografía dice, asimismo en muchos cementerios se encuentran innumerables poemas escritos por ella, algo que la hace afirmar con desparpajo, mis muertos sí me leen. Cuéntanos un poco de eso. Sí, eso es producto de, bueno, de la vida y la muerte, gente que muy querida por mí, que conozco o que se me pide algunas palabras para ponerle las lápidas. ¿Ya? Así, esas son las lecturas que yo pongo. ¿Esas son tus? No son lo acostumbrado, ¿entiendes? Que duermen en el Señor, que ese tipo de... Uh-huh. No, yo lo escribo desde... ¿Qué cosas, por ejemplo, has dejado algún epitafio ahí? Dejé una imagen en el... Es como el que más quiero, tal vez, en la lápida de una hermana mía. Ajá. Una imagen. Más que poema, fue un acróstico. Yeah. Con el nombre de ella jugué. Y hice la despedida que hubiera dado mi hermana, cosa que mi hermana muchas veces me dijo con sus palabras, lo que quería decir ella para cuando ella no estuviera acá. Claro. Y con su nombre, que era Irma, yo hice un... ¿Te acuerdas algo de lo que escribiste? Sí, algo simple, lástima que no sé si lo traigo acá. Imagina se llama. Imagina lo feliz que me siento en el lugar donde estoy. Es más o menos lo que... Yeah. Imagina lo feliz que me siento por la hermosa despedida que me diste. Recuerda cómo fui yo. Recuerda cómo fuiste tú. Mañana, siempre mañana, nos volveremos a ver. Acuérdate de tu hermano, acuérdate de tu hermana, de tus amigos y tus vecinos. Y es algo así. Genial. Y postdata, puse una postdata. Busca mi nombre en estas letras, busca, y lo encontrarás. Buenísimo. Sí, me hiciste un homenaje. Bueno, ella quería ser recordada, no tan dramáticamente, decía él. Y estimado Cristian, bueno, aquí dice, escritor de poesía, cuentos y microrelatos. ¿Desde cuándo plasma en el papel tus sentimientos, tus letras? A ver, se podría decir que viene de una adolescencia. Uh-huh. En que empecé a meterme con la guitarra, empecé a canturrear. Llegué a formar un grupo de folclore andino. Tocábamos en todos lados, por amor al arte, como es, cuando uno es pendejo. Y con Dior también. Exacto. Y cuando en ese grupo, que yo me sentía pero muy, muy, muy bien, empecé a decir, oye, ya, estamos tocando tan bien, hagamos algo juntos, algo nosotros, ¿cachai? Creemos. Claro. Y ese grupo empezó, no, es que todavía no, es que entonces chupa energía. Y de a poquito me alejé. Y ese alejar, dentro también de eso, el pololeo de infancia, me fui adentrando en la guitarra y sin querer me puse a componer. Para mí, escribir no era. Tengo 5 hermanas bellísimas y ellas sí escribían. Ellas escribían diarios de vida, ¿cachai? Hermosos unos diarios. Y yo no, nunca pude escribir. Pero lo estaba haciendo sin querer. Yo componía, de repente a la 1 de la mañana salía una canción, despertaba a mi hermana mayor, como desaforado, después de ensayarla en el baño, iba, la despertaba, media huevonada todavía, puta, tenés que escucharme. Y me escuchaba, y decía, ok, ya, queda. Y empecé a componer, empecé a cantar por otros lados. Y eso me duró más o menos la adolescencia. ¿En qué época fue eso? ¿Qué año? Entre los 16 y los 22, una cosa así. Entre los 15 y los 22, ya agarré la guitarra y todo. De ahí se fue la musa y dejé de escribir, nada. Después, años más tarde, estoy hablando de harán unos 5 o 6 años, una cosa así. Y de repente llega un amigo a la casa, ¿cachai? Un amigo de toda la familia. Tengo 5 hermanas, somos 6, todos sociables. Imagínate, esa cosa pasaba llena de amigos. Siempre había uno o dos. Nunca había la familia sola, ¿cachai? Era entretenidísimo. Bueno, uno de ellos llega una vez y entonces está. Me dicen que escribió algo para el Santiago en 100 palabras. Y tú escribiendo. Entonces me dice, sí, encontré una paginita, me dice, pero. Y me lancé a escribir sin querer. ¿Y de dónde? Tanto, los cuentos. La página de los cuentos. ¿Qué será? ¿Y escribir? No sonaba. Y me empecé a meter por leerlo a él. Y ver lo que escribía. Y de repente, en la oficina, yo trabajo en informática, estresado todo el día. Y a mí me gusta ese estrés. Y de repente me encontré abriendo un blog de notas, tal como me había dicho él que lo estaba haciendo. Y empecé, ta, ta. Y en este ritmo enfermante del día a día, ¿cachai? Y yo estaba con un notepad, ta, ta, ta, ta, ta, y haciendo todas las otras, borrar, y lo empezaba a ordenar, ortografía, tate, pum, y a esa página que me gustó, por lo simple, porque nada de gráfica, era algo simple, tú ponías tu fucking texto, ¿cachai? Listo, y se acabó la otra. Y recibí ahí buena crítica. Comentarios de los otros escritores que... Exacto, y gente que también es emergente, que estaba escribiendo por escribir, qué sé yo, y para mí todavía no significaba mucho. Y empecé de a poco a pulir eso y ya me di cuenta que estaba escribiendo full. Y me di cuenta también que no que estaba escribiendo recién, sino que lo había redescubierto de una forma que fue bastante... Y como, bueno, acá dice, bueno, tú eres parte de un colectivo que se llama Letras Quiltras. Sí, de Letras Quiltras. Y has participado, bueno, como buen informático, principalmente has participado en publicaciones en formato digital. Sí. ¿Qué tal esa herramienta? A diferencia del escritor más clásico que publica sus libros en textos de papel. Uh-huh. Yo creo que eso... El mismo hecho de ser informático y de haber redescubierto las letras también por un tema... Informático, claramente. Más que informático, cibernético, claro. ¿Cibernético? ¿Cómo te lo explico? Fue de a poco. A medida que escribían estos cuentos, ¿cachai? Fui haciendo amistades. Claro. Y dentro de esas amistades... Conocí a Letras Quiltras. Saludo a la Nata, Marita, un par de aladas por ahí que estuvieron ya en un anterior programa. Claro. Con ellos empecé a conocer esa página y a Nata, que era la fundadora, y me empecé a acercar harto, escribía como loco en la cabeza. Y de a poco empezó este grupo empezó a crecer, esta comunidad. Puta, Argentina, por todos lados, España, etc. Y ahí Nata empezó a empezar a publicar pequeños ebooks. Y pequeños ebooks incorporándonos a todos. ¿Sí? Pintores, fotógrafos, amigas exquisitas que tienen una fotografía surrealista, ¿cachai? Pintura. Y amigos escritores que escriben la raja de todo género. Y de a poco empezamos a hacer ebooks. Lanzó una revista, la lanzó, quedó chéverísima. Y de ahí empezamos y seguimos. Y bueno, esto de las redes, va a ir urdiendo cosas y te vas metiendo en otras comunidades, etc. Y de a poco empezáis a salir. La verdad es que todo lo sociable que pueda hacer en esto, a lo mejor de repente me voy más hacia mí mismo, ¿cachai? Y me he puesto un poco a salir. Con esto empezás un poco a salir, empezás a ir a leer a algún lado, ¿cachai? A festivales, lecturas como esta de... ¿Y la guitarra no volvió a...? ¿Quedó ahí en el camino? ¿Quedó guardada? Oye, la guitarra sigue allá, pero me sigue cerrando los ojos, curvilínea, exquisita, y ahí estoy, que la tomo o que no la tomo. Ya lo voy a tomar. De a poco me fui metiendo. ¿Y qué son los caleidoscopios nómadas? Ah, bueno, dentro de la seguidilla de ciberpublicaciones, se podría decir. Que es que es majestuoso, es una magia que me incorpora a la cuestión, pero nunca es igual que el papel impreso. Obviamente. Nunca igual. El caleidoscopio nace también de Letras Kiltras, un proyecto más de nada. Y nos tiramos todos los kiltros que estábamos interesados y sacamos ese proyecto adelante, salió la antología. Y ese Caleidoscopios Nómada es justamente una antología en honor a nosotros mismos. Y salió re chévere, salió bonita. Le puso su talento, mi socia. Así que orgullosísimo. ¿Qué te parece si matizamos esta conversación con algunos textos, amiga mía, y nos deleitas con alguno de tus trabajos, te parece? ¿Me parece bien? ¿Qué vamos a escuchar? Mira, a mí como muchos se me da, muchas personas así como que me sienten como que soy un poco oscura para escribir. Yo empecé a buscar la palabra oscura y me gustó mucho. ¿Tú cómo te defines? ¿Tú no eres poetisa? ¿Te defines no, bien como... yo soy una cuentacuento, una cronista. ¿Tú eres una cronista? Eres sí. Una cronista básicamente, ¿verdad? Básicamente, sí, que atrapo las imágenes o las vivencias que me llegan en cualquier parte. Incluso en el baño, yo ahí el acto ese sí. También que lo plasmo en una pequeña crónica. Ese sí, lo mío es crónica. ¿Qué tal si escuchamos a este pobre diablo? Pobre diablo, te ya. Sí, como está este ahí. Es como. Sí. Es que este era. A mí me gusta mucho la Violeta Parra. Sí. Como muy grande. Y es con este micrófono al fondo. Pero esta pobre diabla se refiere un poquito biográficamente a mí, porque me comparo en alguna forma con ella, pero no, por supuesto, en la altura que tiene la Violeta. Y en un frío invierno, como que se me presentó la Violeta ahí en la mente y me puse a escribir así, por instinto. Pobre diabla. Espantando el frío y su frío maldito, espantando el invierno y su frío maldito, amanezco como la violeta. Esa violeta ausente de calores y amores, amores que están tan lejos, quizás en qué brazos y labios. El frío de esta noche traspasa mis pensamientos y me los congela, quedando con uno muy recóndito, escondido entre mi pelo enredado y pajoso. Pajoso porque no tiene brillo. El brillo se ha ido hace 100 años para donde están los que amo. Y ni los que amo me acompañan. ¿Será que se cansaron de esperarme? Enredado en mil caricias tengo el pelo, enredado en mil tirones y mil lamentos. No sea cosa que vaya a quedar pelada y en una de esas mi calva cabeza huele también en mil pedazos, como la violeta evocando que un malhadado día se fue al cielo volando. Oye, ¿y cómo están los aplausos y los clap clap en el chat, estimado gato? ¿Para qué te cuento? Me están puro retando por este lado, ¿eh? ¿Te están puro retando? Sí. Oh, ¿quién te está retando? El problema de sonido, entonces... Ya. Bueno, por ahí teníamos sí, nuestra... una copla así poderosa. Uy, sí. Otra vez, sí. Oye, se nota, sí. aquí lo que ocurre es que está reclamando el universo porque estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Yo creo que por ahí va la cosa. No, mira, está... Mira, la vela que se apaga, que se prende... Está... Pamela Hidalgo dice saludos a Anita, por favor. Ya. He entregado los saludos. Pamela. Oye, ¿y la jefa se ve por ahí o no? La? Sí, la jefa está por ahí, así sí, que. Sí, saludos a la jefa. Estamos sí. aquí tratando. Saludos también. Dice, ahí me estaba retando, los invitados, amigos de los versos con mi. Ah, ya. Saludos a los grandes invitados, amigos de los versos. Con mi dolor de cabeza los abrazo. Sí. Trayenco. Sí. Saludos. Olaya Mac dice, muy bonito, Anita. Gracias, Olaya. ¿A quién más tenemos conectado por ahí? Es que estoy en realidad en el blog del canal. Voy a cambiar al canal mismo porque estoy jugando con el nuevo blog de lohermiatv.blogspot.com. Perfecto. Así que estamos estrenando y está metido por ese lado. Así que mejor nos vamos a meter por el otro lado para ver qué está pasando. Es que son tantas las formas de comunicarse en realidad. Perfecto. Oye, pedirle disculpas a los amigos del canal, que estábamos con problemitas técnicos ahí. No alcanzamos a hacer las pruebas necesarias hoy día, así que ahí sonamos. Así que continúa, después le cuento. Ese es un tirón de oreja para mí. Derechamente. No. Bueno, vamos a continuar con este trabajo y con compartir las creaciones de estos invitados que tenemos hoy día en este especial programa de Tejiendo la Poesía. Estimado Christophe, me doy cuenta que tú eres absolutamente cibernético y tú no traes textos de papel, sino que tú traes directamente desde tu iPhone los textos que vas a compartir con nosotros. Esto para que la gente se dé cuenta de cómo está la tecnología y no digamos que en realidad se le olvidó traer sus libros y no trajo sus libros. Pero bueno, ese es un detalle. ¿Para qué decir que se le fue traer los textos? Pero como él es un señor relacionado con la tecnología y la informática, directamente su iPhone compartirá sus textos con nosotros. Algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que hacer. ¿Eh? Y bueno, ya les comparto. Por favor, con el micrófono. Sería mejor. Y bueno, esto se llama Como Aquellos. Perdón, ¿cómo se llama? Como aquellos. Como aquellos, perfecto. No quisiera terminar leyendo, aburriéndolos, como el señor Neruda y sus versos. Ni menos ni más. Ecos. No quisiera terminar escribiendo como el señor Huidobro, sin rimas, ni comas, ni acentos, idolatrándose, autoproclamándose, entre vítores y ecos, ecos. Ecos. Muy bueno. ¿Quiénes son tu...? Bueno, ya vemos que Neruda hay... No, pero hay una cosa. Sale algo de ironía, claro, de esencia, ya, pero... No, me gusta Neruda, no escucharlo, ni escuchar los timbres parecidos. No me gusta. Uh-huh. Y... me gusta Neruda por toda la gama amplia que tiene escrito, y Huidobro igual, también por su genialidad en empezar a romper esquemas. Supongo, si de Neruda no me gusta el tono, de Huidobro no me gusta que me haya sacado las comas, los acentos y todo. ¿Y qué vertiente es la que te llama? ¿De dónde viene? A mí me fascina Parra. Ya, perfecto. Pero no puedo imitarlo, de hecho no lo leo. Tengo unos libros exquisitos. Un cueva, veo la portada y de repente una ojeada. Trato de no aprenderme una cuestión de él. Me gusta para tenerlo ahí exquisito, ni cagando llegar a él. Por ahí va. Entre el Charles Bukowski también. Perfecto. Chévere. Viene tu vertiente entonces más cercana a la antipoesía, tu vida. Y no sé si antipoesía. Lo mío es poesía, que la he visto desangrando aunque cuente un cuento. Perfecto. Se me sale sin querer. ¿Sí? Me di cuenta me costó darme cuenta que era así, y al final ya tuve que caer en la cuestión de que sí. Me gusta, me sale por los poros. ¿Y tu vertiente de dónde viene, amiga mía? ¿Quiénes son tus...? Yo debo reconocer que de la Violeta Parra. No me ubico en otro lugar. A mí personalmente, Parra, Picanol nunca me ha gustado. No me ha dado el trabajo, ni... Lo poco que yo he leído de él ha sido muy poco y no me gustó. ¿Y qué es lo que más te refleja de la Violeta? ¿Qué es lo que más te, te identifica de la Violeta? La pasión que le ponía la Violeta a todo. ¿Y tú eres como ella en la vida? Ah, en la vida real, sí. ¿Absolutamente? Absolutamente. Yo no hablo solamente de escribir, de caminar, de actuar, de querer. Todo, o sea, si yo tengo un... Bueno, ya eso es parte de mi diario privado, pero... También apasionada como mujer, como, ¿no? Y como poeta yo me siento cada vez más apasionada. Pero lo que me apasiona sobremanera a mí es la gente. La gente que yo quiero, que me quiere. Rescato mucho los personajes de la calle, como los mendigos, como la prostituta. Y siempre estoy escribiendo con esa gente, yo la quiero mucho. ¿Y qué retratos de ellos tienes tú en tus escritos? ¿Hay algún retrato por ahí que podamos compartir? Aquí tengo uno de que alguien la trató de puta, pero ella ni se enteró que le habían dicho así. Yeah. ¿Cómo estaría de ebria la pobre puta? Yeah. Y por ahí uno empieza a decir, sí, soy medio oscura, porque yo venía de un velorio a esa hora de la madrugada. Venía con otro montón de gente, pero nos habíamos cagado la risa en el velorio en todo caso. Casi quedamos con el finado allá mismo, porque nos reímos tanto en el velorio. Entonces... Estábamos en una esquina de Magollo por ahí, imagínate, en la calle Esmeralda, a las 4 de la madrugada. Sí. Ay, sí, rico, sí. El ambiente, pero para mí era fascinante estar a esa hora ahí. Sí. Es fascinante. Sí. Es que es otro mundo. Otro mundo. Cambia otro totalmente. Mundo. Y ahí justo nosotros estábamos en la vereda del frente, y al frente de un restaurante que había piñufle, como los que habían en esos años ahí, había una mujer. Yeah. Con su faldita cortita, ¿entendí? Los taquitos ahí medio chuecos, pero genial la estampa que me presentaba la mina. Este es el otro. Ahí le escribí yo. Yo le puse la mina de Esmeralda. El micrófono, amiga mía. Bien. Yo le cambié el nombre, aunque las putas tienen todo mi respeto, por supuesto. Hay putas y putas. Pero a esta mina quise cambiarle un poquito el nombre y se llama La Mina de Esmeralda. Afirmada en el árbol chueco, ebria de tantos tragos humillantes, casi inconsciente. El brazo derecho pegado al árbol flaco. La luna ya dormía esa hora de la madrugada. De las penumbras y sigiloso aparece un borracho. Eterno viejo zorro del barrio mapuche. Ni cuenta se dio la mina que le bajaron la falda, le tironaron los calzones. Y ni un breve preludio le dieron para consumar la penetración. El borracho sinvergüenza, después de un breve meneo de sus nalgas y caderas, tan solo una mirada al pavimento dio. La mujer se levantó la falda, se rascó las mechas, media vuelta se dio, y a otro árbol flaco su mano pegó. Está genial. Gracias. Plasmada la imagen. Claro, y se puede obtener ahí, pero... Tú hiciste el retrato tal cual de lo que ahí pasó. Tal cual, lo vi. Sí. Tal cual. Por ahí ya, bueno, ahí yo tenía buena cantidad de años menos. Y ahí yo todavía usaba la palabra puta, o maraca, como se le dice en algunas partes. Folclóricamente. Y en esos tiempos el manuscrito está escrito como puta. Pero por supuesto uno tiene derecho a modificar. A modificar. Puse la mina, porque es la mina. Sí, totalmente. ¿Tú has publicado alguno de tus textos, de tus cuentos? Sí, mira, durante la dictadura yo trabajé mucho en ollas comunes. Y ahí existieron muchos diarios barriales en esos tiempos. Y ahí yo tiraba mierda contra la dictadura, obviamente. Y además, pues esas cosas de la vida, yo fui un día al diario La Nación a acompañar a una amiga que iba a ver a su pololo. Mira las huevas que me salen en la vida a mí. Yo iba muy foronga ya a acompañar a mi amiga nomás y resultó ser uno de los tantos editores de un diario chileno. Y yo iba con mis manuscritos, siempre andaba con mis manuscritos. Iba con un Padre Nuestro a mi manera, por supuesto. Y el tipo se interesó. Y ahí publiqué un Padre Nuestro que tengo. Pero no lo traje. No lo traje porque... Pero tú, tú, por lo que yo sé, publicaste un libro recientemente. Un libro que además fue editado en Perú. Ah, sí, sí, sí, me vi. Sí, eso. Eso también fue un chirolazo mi vida. Claro. No sé, sí, a mí me pasan cosas muy simpáticas y raras. Mi mundo raro es. Claro, yo tuve un viaje a Perú, una especie de vacaciones. Ya. Fui con la más loca de mis sobrinas también. Marta, que debe estar ahí pegada también escuchando. Seguramente. Y allá edité, pues sí, pues, a lo grande dije yo, ¿qué tanto? Soy chilena, pues, me encontré en Perú y allá un editor que me andaba mosqueando a través de Facebook. Ya le dije, hagámoslo. Y lo armamos. Y llegué con un libro. ¿Cómo se llama ese libro? Evocaciones. Evocaciones. Evocaciones. Sí. Que son retratos de tu vida, claramente. Claro, ¿no? Es como autobiográfico. Bueno, todo lo que yo escribo al final es autobiográfico. Finalmente, porque uno no quiera, parte de... Porque se va plasmando. Porque lo vive. Se va plasmando en una línea, en una estrofa. Sí. Y tú, Christoph, bueno, tú, ya hablamos un poco de tus publicaciones. ¿Qué es lo que puedes...? Hay un poemario tuyo que se llama Dicha de escribir huevadas. Sí, me fascina. Se llama La dicha de escribir huevadas. Ah, perfecto. Es que aquí está entre comillas. Claro. Dicha, parte de dicha. Y huevadas justamente... W-E-V, ¿ya? Huevada. ¿Por qué? Porque por este redescubrimiento de escribir o de justamente a través de la web. A través de la web. Hueveando. Ah, ya. Sí, pues, sí, por ahí y finalmente, bien. En un principio estaba escribiendo huevada. Sigo haciéndolo, pero de a poco empecé a... No sé si una manía o no, pero de a poco empecé a categorizar lo que estaba escribiendo. Entonces, me encanta escribir huevadas en el término amplio de la palabra, pero también me encanta escribir de lo social, entonces trato de no confundirlo. Y me fascina escribir de amor, y adoro escribir de erotismo, y adoro la poesía infantil. Entonces, me gusta, me fascina ese abanico, y sin querer lo separo igual, lo separo. Me encanta, entonces realmente me viene la... Me viene la inspiración y está. Y ahí está huevada para acá. ¿Y cuál de esas huevadas podemos escuchar ahora? Ah, pero acá vamos. ¿Hay alguna huevada en tu celular? Y todo el día paso usando huevadas y haciendo huevadas. Entonces, escuchemos huevadas. Ah. Pues hostia, que aquí va, ¿no? Es lo mejor de la vida, las huevadas. Sí. Una huevada linda que me pasó en el trayecto hacia acá. Sí, pues tuviste un déjà vu. Un déjà vu, pero genial. Pensaba que... Además venías recorriendo los murales de La Hormiga, por lo que me di cuenta. Venía justamente embobado con los murales, que es un último proyecto personal que me ha atrapado, porque en primera instancia fue detenerme, ¿cachai?, a ver los murales, y después fue capturarles esa esencia. ¿Y tú estás retratando en textos esos murales, ese es el proyecto? ¿O registrarlos en fotografía? En este momento estoy registrándolos, ¿cachai? Y de a poco, en sesiones. Como camino a arte, me gusta andar mucho en cleta, ¿cachai? Y ahora me he estado dando cuenta que he estado haciendo casi una operación rastrillo. Cuando ando caminando, ando alerta y veo una... Hasta un gato, no, un gato no. Un mural, tate. Murales que realmente son re feos, así a simple vista. Pero ese hecho que... Empezaba a mirarlo, lo contempláis y sabéis que ya. Y aparece una magia así, pero sublime. En eso estoy. Me tiene. Y eso, independiente de si son de la Liga Ramón Aparra o son de los muchachos que hacen. No, el mural, que esos murales hechos en graffiti, en spray. Independiente. Es que tienen un arte que yo se los. Dicen que no existe la palabra sana envidia. Yo me importa una raja que digan eso. Lo mío es sana envidia. Me encanta el arte que tienen. Es como una sana envidia que tengo a la gente que logra crear cosas tan preciosas con las manos, como en la pintura, o los fotógrafos de Averitas de Veras, que logran plasmar cosas tan chéveres de la vida cotidiana. ¿Verdad? Yo soy un fotógrafo amateur, pero vivo también fijándome en cosas sencillas todo, y últimamente son los murales. Y lo que te comentaba antes, el tema de los cementerios, me vuelve loco. Me vuelve loco pegando un pique inquieta, recorrer el cementerio, caminando, conversando, recostarse, y ese silencio exquisito, y descubrir tumbas, ¿cachai? Tumbas olvidadas, mausoleos, que el otro día me di la paja de llamar a uno que decía se vende, y llamé a pura curiosidad. Mármol, exquisito, lindo, así onda. Yo ahí quiero vivir muerto, ¿no? Y llamé, 4,000 y pico UF. Saqué la cuenta, harta plata. ¿Ya? Sí. Casi dos gambas. Sin embargo, al lado, tenía las tumbas que están botadas, ¿cachai? Y un poquito más allá, entre unos arbustos, tumbas olvidadas, que ya las han ido tirando para allá. ¿Qué pasa en el cementerio? Y con las callejuelas y todo. Sí. Y tú ves la ciudad retratada ahí, pero en silencio, sí, y en calma, sin el ruido de mierda de las micros, de los guanes echando la talla en la noche, de muertos curados. No, ahí tenéis un silencio exquisito y tenéis la paz de ir recorriendo paso a paso y vais descubriendo. Quizás cuántas veces te habré leído a ti, ¿cachai? En esas lápidas. Me lo encuentro lindísimo. Eso me tiene loco también. También me tiene con un proyecto full, que es recorrer todos los cementerios y retratar la vida de Chile a través de los cementerios. ¿Y te has dado alguna vuelta por los cementerios rurales, por los cementerios de los pueblos? A ver, ¿qué? Ahí hay mucha historia, ¿no? Mira, el cementerio que conocí y que me... Ahora que volví a... Me pasó lo mismo, volví a descubrirlo, se podría decir. Yo no soy de andar visitando muertos, ¿sí? Ni a familia. Los respeto, yo sí. Y de vez en cuando iré, qué sé yo. Pero no me gusta el tema de los primeros de noviembre, que todo el mundo va, siendo que tienen 364 días para visitarlos, ¿me entiendes? ¿Por qué acordarse ahí e ir con las flores, al igual que todo el tropel? No, si hay más días. Entonces, ¿qué yo? Mucho más días. Estoy viendo que me ha encantado ir a visitar a muertos ajenos, qué sé yo, y descubrí esa paz. Esa paz que conocí en un cementerio de Parral. Feísimo, una weá, botada. Pero es chévere, tiene unos árboles, weón, no sé, es lindo. Tengo que ir de nuevo porque lo tengo así a imágenes. ¿Y tu idea de entre los murales y los cementerios es obtener material, materia prima para tu poesía principalmente? Es que eso, ni aunque me lo propusiera, sería tan de piel como está haciendo, sin querer va. Ah. Mira, en Letras Quiltra, a Nata se le ocurrió una revista que se llama El Síndrome de... Me va a retar porque siempre se me olvida. De Stendhal, creo que se llama. Yo. ¿Y qué mierda se le ocurrió a la Nata, dije yo ahora? Me puse a averiguar, síndrome de Stendhal. Y se trata de cuando tú ves una imagen o ves cualquier weá y que hay así y casi sufrí múltiples orgasmos, ¿cachai? No. Es que es una cosa cuando te llega y te fascina y te llega acá. Tiene más definiciones, pero esas no van conmigo. A mí me llegó esa. Así que sufro el fucking síndrome. Y en todo sentido. Y esto de los cementerios, esto de los murales, puta, me ha llegado y aunque yo no quisiera que me hiciera efecto, o aunque me lo propusiera para después, me ha llegado. Es una hueá de inspiración innata. Es chévere. Caminar y toda la hueá. Sí. A propósito de huevas y más huevas, ahora escuchemos otra de tus huevas. Vamos con la chanel. Ya. Aquí. Bueno, sin querer queriendo. Vamos con el micrófono, por favor, porque para que valga la pena el trabajo de nuestro querido director. Para acordar un poco cuánto cantaba. Este se llama Temen. Y está un poquito involucrado con el tema de los cementerios. Le temen a morir de pronto. A morir como locos. A morir de enfermos. Una lástima, no son pocos. Saben a decadentes. Maldicen. Todo importa poco. Viven su vida y la de otros, cual dementes, idolatrándola, y pecan igual, burdos, inocentes. no deberían temerle, menos a la muerte. Se nace y se vive muy de a poco. No seas como esos pendejos que no aceptan aún su suerte. La muerte es vida, es un logro, vívela. Ya no temas como los bobos. La muerte es vida, la vida es muerte. Ambas conviven, son arte y son parte de nuestro pasar por esta vida. Viva la muerte. Me fascina el tema en sí también. Me encuentro que sea algo para temerle. Oye, están saliendo algunas... algunas declaraciones aquí en el chat que me parece interesante. Escuchémosla entonces. Una, Pluscuamperfecta dice: saludos, amor. Un saludo al volado de mi Bessie, Christoph. Dile que la gata está comida, que no se preocupe. Eso no lo entendí. ¿Se comió la gata o le dio comida a la gata? No, claro, no, la gata está comida. La gata está comida. Por otro lado, se le está preguntando a la Tayenko por qué no está haciendo el programa. Ella responde que tuvo un mareo, ¿ya? Sí, no, por lo tanto, primera noticia que tenemos de eso, y habrá que empezar a armar la ceremonia oficial del bautizo. ¿Del bautizo? ¿Ya? Muchas felicidades, José Serpa. Claro, yo me hago cargo personalmente. Usted tiene que hacerse cargo, obviamente, ¿ya? Y no soy el único que está pensando mal, ¿ya? Que dice, Pluscuamperfecta, dice, mareos, déjame pensar mal. ¿Ah? Y llevo una semana con mareo. Y una anda, cabrita. ¿Ya? Parece que viene la cigüeña, están diciendo por acá. Que viene la cigüeña volando desde el territorio de la Araucanía, dicen. Claro. La de Arayenco dice: me tiene para la. ¿Puedo decirlo? Sí. Por favor. ¿Ya? Me tiene para la cagá, dice. Sí. Oye, rota. ¿Cómo puede ser amiga mía? ¿Ya? Saludos a Letras Quiltra, dice Trayenko. Y tienen ahí una conversación, no sé, algo me está diciendo la Trayenko ahí, pero esta cuestión de chata. Pregúntale cómo estamos haciendo la pega, si está. Ah, no, me dice que me dice gato animal top secret, cariño. ¿Ya? Ya, ¿por qué? ¿Ah? No entiendo, ya ahí. No entiendo, prefiero no entender nada. Bueno, no sé. Di que son muy bellos los poemas, dice. Ah, bueno. Ya lo dije, jefa. Sí. José quiere saber cómo está saliéndole el programa. Bien, gato, estás con serruches. Yo no, José Serpa está con serruches. Yo. Sigo haciendo mi pega aquí detrás de las cámaras, escondido, no, sin que nadie me conozca. Solo este jueves, yo volveré el próximo jueves a mi espacio en el rincón más recóndito de este canal. En el último dedicado rincón. Absolutamente a ayudar a promocionar este espacio para que la gente sintonice el programa. Y hacer algunas intervenciones metidas de cuchara. Cuando se amerite, siempre y cuando no me reten después. Justamente. ¿Sí? ¿Usted sabe que de repente lo retan? Sí, güey. Me consta. ¿En serio? A mí también. A mí también. A todos. Pamela Hidalgo hizo un saludo a la Anita de su fiel admiradora. Sí. Número uno. ¿Sí? Esa es la gracia de esto del chat del canal. Esa es la gracia. Estamos ahí. Esa es la gracia. Y esa es la tónica además de este programa, la interacción con nuestro querido cibernauta televidente, sí, que aportan y son parte importantísima de lo que ha sido este programa desde su inicio. Ya desde la semana antepasada se retomó el formato original de este programa, que es las letras, la escritura, y me parece que ese es el camino. Pero eso es una metida de cuchara mía, no voy a hacer más comentarios al respecto. Sigamos mejor con la poesía, con los cuentos. ¿Qué vamos a escuchar ahora, querida amiga Anita? Mira, a mí me gusta, a mí, ojalá que te guste, para quitarme un poquito el tema de la poeta oscura y de por supuesto. La tristeza. Pero bueno, al final, definite, ¿eres escritora, eres poeta? Porque te he escuchado ya dos veces decir poeta, ¿ah? ¿Eh? No, yo estoy diciendo la gente me dice a mí. Perfecto. Yo me considero cronista, cuento, pero no cuentera. Pues al final. Pero sí, cuentero absolutamente. Sí, pero es que a mí me han cuenteado con, bueno, con otras cosas. Oye, tuvimos un par de amigos cuenteros el otro día aquí, sí, claro. Mortales. Sí, no, pero yo me refiero a los cuenteros que andan por la calle robando. Ah, no, esos son otros, son cuenteros malos. No, yo me considero una cronista nomás, humildemente. ¿Qué crónica vamos a escuchar ahora? Se trata dentro de la tristeza de un imputado, una actuación que yo viví y tuve en tribunales. Ah, bien. Sí, que mientras pasó todo yo me maté la risa durante todo el rato. A ver, escuchamos esto. Se llama... Con micrófono, por favor. El imputado nuevamente. Debo aclarar que en mi familia ni... mi tribu que tengo de hermanas, tenemos matriarca nosotros. Por lo tanto, me llama la matriarca muy llorosa y compungida por la mañana. Me cuenta que a nuestro imputado le está yendo mal en tribunales otra vez. Y salgo como a las velas a los tribunales. Allá me la encuentro casi sin signos vitales, debido al agotador día en ese lugar. Toda destartalada, con un sinfín de hueas colgando sus brazos. La acompaña el director de la comunidad donde reside el imputado en cuestión. Este director es todo un personaje, sumamente hablador. De todas maneras, no hubo quien hiciera sonreír al menos a la matriarca. Y empezamos la maratón mierda dentro del fatídico edificio. Del décimo piso, volver al octavo, al segundo, a la chucha. Tantas vueltas que nos dimos, señor, y no logramos encontrar a nuestro imputado. En tres ocasiones debimos vaciar nuestras carteras, pasar por la alarma de mierda nuevamente. Y que al pasar yo comienzo a sonar como loca. El metal detectado eran las hebillas de mis botas. En alguna vuelta la matriarca nos ordena secamente que subamos solos, ya que era un laterío volver a vaciar carteras y demás. Toda la razón la encontré y le tiro mi cartera con todas mis pertenencias más valiosas dentro. No digo más que nada por mis cigarros y encendedor. Y bueno, llegamos a no sé qué piso. Con el dire y sus muletas, mi comadre con Dorito y sus lamentos inútiles que nadie pescó. Solo nos interesaba llegar a la sala donde se efectuaría el juicio, que a las finales resultó más corto que un orgasmo. Más duró el de una pareja que se habían sacado la chucha entre ellos. El hombre quedó con medidas cautelares y solo pudo sacar sus escasas pilchas de la casa. Más encima perdió el auto y la casa. Risas varias de parte de todos los concurrentes al juicio. Al escuchar dicha sentencia, hasta que llegó al juicio nuestro imputado, el que llegó esposado, por supuesto, con cara de yo no fui, y tenía más causas que el loco Pepe, weón. Salieron a relucir sus delitos más relevantes y graves, que consistían en haber hurtado de un súper cualquiera 5 paquetes de carne paraguaya, nada menos. Fechas y delitos salían y se repetían en cada sala que estuvimos, porque nos trasladaban de una sala a otra, hasta que se cansaron de alegar los abogados acusadores y defensores, algo que intuí ya lo tenían decidido qué rato, puesto que de repente la sentencia fue ejecutada, y el acusado debía cumplir la condena donde mismo se está rehabilitando, para sorpresa de todos. Salimos arrancando fuerte del lugar, buscando mis cigarros yo, mi comadre con Dorito buscando sus pastillas, la matriarca y el director dándose aliento entre ellos. A todo esto recordamos que las especies en custodia debían ser retiradas antes de las 6 de la tarde. Y la matriarca me ordena volar con el imputado a dicha custodia. Ni supe de mis botas para correr al rescate. Tarde llegamos. Para más remate entre los patios de la fiscalía se me perdió el imputado. Los pacos se me aparecían como fantasmas verdes por todas partes. Minas flight y rusias totales por otro lado. Me sentía como en una película surrealista arrancando hacia la nada. A esta hora escribo esta casi anécdota, muy cansada, con la mente llena de preguntas y una sola convicción. Amo a mi familia, que nadie me la toque ni le haga daño, porque familia como la mía no hay otra. Dedicada. Muy bueno. Genial. Muy bueno. Esa capacidad con estos textos de envolverla y de meterte en el en la historia que estás narrando, eso es muy genial. Muy bueno. A mí me gusta mucho tu trabajo. Genial, muchas gracias. ¿Qué podemos escuchar del señor Christoph? ¿Tiene algo ahí en su cibercuaderno? Always. Ya, perfecto, escuchemos. No siempre tan boy scout, pero bueno. ¿Qué hueá vamos a escuchar ahora? ¿Qué? Se le va a dar el micrófono, ¿no? Sí, por supuesto. No, porque vaya a retar la jefa. No, y además ahí hizo todo un trabajo ahí previo a nuestro querido director. Productor. Y todo lo demás. Parece que sí. No fue muy bueno, sino que... No, pero después te saca la cresta a la jefa. Sí. Ah, no. Yo estoy tratando de hacer lo mejor posible la pega, no, para que no me llegue el reto en la casa más rato. Y bueno, esto se llama Sin Respetos Ni Loas. Perfecto. Yo soy de una familia exquisitamente católica, pues la mamá de mi madre, le mando muchos besos, madre. Como bien decía Ana María, matriarcal. ¿Matriarcal? Totalmente. Lindo. Matriarcado, hermanado, porque tengo 5 hermanas, ¿ya? No tiene importancia. Somos 6, claro, 5 hermanas menores, todas lindas, preciosas. Idiotas como ellas solas, pero lindísimas. Y bueno, muy de a poco, todos a lo mejor de alguna forma nos fuimos un poco alejando de la iglesia en sí. A pesar de que yo disfruté N estando en, puta, menos como 2 o 3 años de hacer la primera comunión. Después la confirmación. Fue chévere participar en grupos de marianistas que hasta ahí... Nos íbamos al sur y todo. Pero de a poco uno se va alejando y empieza a tomar una actitud un poquito más objetiva después de empezar a mirar también el otro lado. Esto va por ahí, ¿ya? Más o menos. Se llama Sin Respetos Ni Loas. Al señor usted, a quien sé que dormido no sorprenderé, aun por tarde que ya sea la hora o el día en que le escribo, sea sincero o fingido. Es a usted, al colilarga, al coliflecha, al cornudo eterno, al ángel de fuego, al zar en su averno, a quien por tan disímiles formas lo llaman, de quien tanto cuando niño nos guardan, a quien hoy escribir he decidido, y no creas es por cariño, no me creas su discípulo. El escribirle solo me ha nacido para compensar tantas misivas que a un tal Dios supremo que vive, dicen muy arriba, a través de cartas he leído cómo claman, veneran, suplican, mendigan, por dioseros arrepentidos de su maldita vida, ancianos pidiendo mayor suerte en su lecho de muerte, o madres rogando por hijos mal agradecidos, como si solo hubiese un cielo, solo arriba, como si vendados tuviéramos los ojos, cegados y desorbitados ojos, como si solo aquel fuera el justo. ¿Crees sea justo? Vanagloriado en su cielo, observado, ahí sentado, yo lo dudo, es injusto. Por ello le escribo a usted, como una forma de hacer justicia, anónima, sencilla, sin mayores favores o solicitudes. Me da igual donde mi alma decida acoger su retiro. Seguro es que seguiré en un limbo neutral, en libertad para escuchar o increpar, respetar y odiar, leer o escribirle a quien sea, da igual. Hoy me dirigí a usted. Solo y por el motivo antes descrito, me aturden las preferencias, las condescendencias, los oídos sordos y las miradas ciegas. Buen mensaje, ¿eh? Yes. Sigamos con la jugada de este lado. A ver, ¿qué podemos escuchar ahora, amiga mía? Oye, la Rayenco dice que lo estás haciendo fantástico. Aplausos. Pues. Que te vas a quedar con el puesto, creo. No. Y lo ha hecho muy ameno, ¿ah? No, este puesto pertenece a mi madre, Yenko. Yo vuelvo la próxima semana. Que hacemos el adelanto. Va a estar un gran personaje de nuestra cultura popular. Oh, sí. Va a estar el señor José Segovia Patara, integrante durante muchos años del grupo Aracpacha, Urimarca. Hoy en día está formando parte también del grupo Cantati y fundador del CONACYM, hoy la Fogata Restobar. Y además está llevando un interesante proyecto en el Cerro Blanco desde hace algunos años, rescatando ahí la cultura popular. Así que la próxima semana va a estar muy interesante, porque además Patara es un gran, gran poeta que va a compartir sus textos que tienen mucho que ver con el rescate de los pueblos originarios, con el rescate de la cultura popular. Así que va a ser un gran programa, junto con otro escritor que en este minuto no recuerdo, pero que ahí tal vez nuestra amada Tayenko va a poder mencionar. Seguramente nos va a colocar ahí en el chat. Así que el próximo jueves va a ser un programa muy interesante, tan interesante como el programa que estamos hoy día realizando con estos dos muy interesantes escritores. Aprovechando los comerciales, mañana a las 21:30, concierto online de Antupillán. Buenísimo. En el estudio número 50 de la Hormiga Televisión. Así, nosotros estamos hoy día en el estudio 45, mañana en el estudio 50 de la Hormiga Televisión. Concierto online de Antupillán, 21:30 horas. No lo olviden. Y las 21:30 horas del próximo jueves va a estar aquí Patara junto con otro escritor que va a ser sorpresa. Vamos a tener la información pronto desde la web, a través de los estudios que están allá en Ramón Cruz con Grecia. ¿Verdad? Ya, verdad. Escuchemos tu texto ahora, amiga mía. Ya, bueno. Este trata de un Mino que conocí. Era Mino. Es que le va a salir el camino. Claro, yo lo conocí por largos años. Y también va dedicado. Era un personaje que yo conocí muy de cerca. Y que se llama El Arrepentido. Bien. De chiquitito eras tan leso, pero bonito. Las mujeres se derretían por ti. Y tú como si lloviera, ni las mirabas. Caminaba siempre al ladito de tu madre, ojos verdes, pelo rubio, ondulado. Como que no parecías hijo de pobres. Tan retonto este cabro, muchas decían. Y te mostraban los tutos, se bajaban las medias. Medias de seda pues, y ellas eran hijas de rico. Los cachetes se te ponían rojos como tomate. Y yo a rato pensaba que ibas para maricón, fíjate. La mansa equivocación, cabro bonito y leso. Cuando tu crecimiento llegó, ahí quedó la tendalada. Te pusiste más lindo, más encachado, pero seguían eso. La hija del dueño del fondo clavó sus ojos en ti. Se te puso por delante y por atrás. Te toreaba como loca, se ponía una flor en la boca y en tu entrepierna otra cosa te ponía. Tanto se enamoraron las mujeres de esa época que al final te la creíste, cabroleso. Y te mandaste a fornicar con cuanta hembra se te ponía por delante, por atrás y por donde fuera, mierda. Te casaste con la más virginal, la más buena para rezar. 6 hijos te entregó, cada uno más lindo que el otro, y te descarrilaste total. Ya sabías si habías probado lo que era ser tan buen mozo. Tanta mujer que probaste y desechaste, huevón. A tanta engañaste, a tanta. Hasta una coja agarraste y que salió de tu cama saltando en las dos patas de contenta. Ni hablar de la vecina esa que nunca se casó esperando que dejaras a tu mujer e hijos. Creo que se murió esperando. Pero se te olvidó el paso de los años, que corren con mucha ligereza en el humano. Te perdiste de nuestras vidas, de la de tus hijos y esposas. Hace pocos años te encontré por azar. Ni idea tenía que habías vuelto, cabroleso. Te encontré en la última pieza del fondo, con las patas llenas de varices, tosiendo lloroso. Estabas enfermo, sin mujeres hermosas a tu lado. Fumabas como loco y de tanto en tanto libabas un vino tinto amargo. Exigías respeto, comida y cariño, elementos y sentimientos ya perdidos. Tus hijos ya muy grandes. Tu mujer aún te quería a pesar de tu ausencia, pero no estaba dispuesta a ser tu esclava fiel en ese ronco. Con oscuro estabas y me dijiste muy prosúo, y vos no saludáis, ¿acaso me olvidaste? Te miré fijamente a tus ojos ancianos, sonriendo filialmente, y te di un abrazo lleno de malos y buenos recuerdos. Dedicada. Qué bueno, qué grande. Qué bueno. Muy querido, bueno. Muy, muy. Oye, llegó la información, ¿ah? El próximo jueves Patara y Leviukok. Juan Carlos, Leviukok. ¿Ya? Y el bueno. Plus Juan Perfecta diciendo, chicos, un aviso. Estamos organizando lanzamientos. Contactar con Porcelain Plus Juan Perfecta en Face. Perfecto, ya estuvo aquí con las aladas. Sí, vos. En este mismo. En una noche. Estudio 45. Tibia. Era una noche, claro. Una noche claro. Cálida. Claro. Claro, que a nosotros no nos retaron. No. No nos dijeron nada. No. Menos mal. Que en ese caso somos muy buenos nosotros. Es el problema, que somos muy buenos. Sí. A esa misma chica que se está haciendo automarketing, yo le doy las gracias por alimentar mi gata. Y ya casi acusa de desahucio la pobre, así que... Ah, ¿no se la comió? ¿La alimentó? Como la gata estaba comida... Es que, digamos que al dueño se le va a dar. Porque aquí, si dicen, el gato está comido, puede ser... Claro, aquí queda la escoba. Aquí sí que queda la escoba. Y después tengo que dar explicaciones. Sí, exacto. Eso pero, otra vez. Total. Bueno, a ver qué podemos escuchar, estimado Christoph. ¿Qué texto hay ya listo ahí en tu...? Todavía porque la red es lenta, entonces. Ah, la red es lenta, pero hablemos un poco. Conversemos un poco. Ya hablamos de tus gustos por los cementerios, por los murales, que partiste con la guitarra. Sí, sí. Y con algunas. Tu historia con la guitarra y con la poesía y con caleidoscopio de alguna manera me refleja a mí. ¿Sí? Curiosamente, claro. A mí me llama la atención mucho eso. Yo partí a los 16 años cantando. Ay, es que yo no soy tema de la guitarra. Mi primer disco se llama Caleidoscopio. ¿En serio? Así es. Entonces, curioso. ¿Has estado mostrando tu trabajo fuera de Chile? ¿Has viajado fuera de Chile? No. Es que me gusta más Chile. Ya. Mira, hace rato que estoy bosquejando salir, pero... Me gusta más. Como hablaban de las invitaciones, me hablabas al principio. Sí, bueno, de invitaciones de Perú, de España, etcétera, son chéverísimas, así que ya. Pero espero pronto salirme de Argentina, que tengo muchos amigos. También la tengo ahí al ladito de Argentina, pero a mí me fascina irme para acá, para atrás. Y seguir conociendo el sur de Chile. Y suponte ahora recién me entró por conocer el norte de Chile, que le tengo casi... ¿Hay interesantes cementerios que recorrer? Y bueno, a raíz de lo mismo me dio, porque ya tengo que tener que conocer el norte. Siempre le había sacado el pota a la jeringa por la aridez en general. Tiene su encanto en el desierto. Pero sí. Yo lo conozco bien. Y quiero ir a buscar esos cementerios de las Pampas. Hay cosas muy interesantes ahí. Mira, leyendo al Rivera Letelier, que otro gallo me fascina. Grande. El otro día pude darle la mano y decirle grande. Que me fascinaba en la Feria del Libro. Y él, que escribe puro pampa, ¿cachai? Me picó esa cuestión por ir. Quiero ir a conocer todas esas fucking pampas. Me encantó. No importa el calor, odio el calor. Voy a ir. Y ahí cantar y conocer otros lados, sí. Espero retomar el canto porque puta que llena. Bueno, escuchemos otro texto entonces mientras el cuaderno cibernético... Por favor, yo encantado de escucharte. Escuchemos algún otro texto de nuestra querida Ana María Zúñiga, cronista, narradora, cuentista. Bueno, esto, mira, está también como dedicado a una mujer... ahí ya me puse oscura. Interesante jugar entre la luz y la sombra. Sí. Es una mujer que yo amo, sinceramente la amo, pero con toda el alma, que se llama Carolina. Carolina, si me estás escuchando, yo te prometí esto, a ver si te calma un poco la pena, pero es medio difícil, todavía. La escribí pensando que ella lo podría haber escrito, hacia la persona que ella perdió, uh-huh. Hace poco tiempo, muy poco tiempo. Y se llama Muerta y Resucitada. Muero cada vez que te recuerdo a mi lado. Resucito y me lamento a solas cuando siento que no fue real. Fueron tan solo mis anhelos mentales los que se introdujeron en mi deceso. Muero si amanezco sola en mi vida. Resucito cuando veo que no lo estoy. Son nuestras bellas ramas a mi lado que tiran mis manos y cuerpo laxo. Mi vida se ha convertido en un eterno morir, resucitar, despertar y soñar. Y comprobar que estoy viva para el mundo. Viva para recordarte y amártelo siempre. Y para siempre viviré, moriré por ti, Moriré para levitar junto a ti. Moriré algún día muy lejano, cuando ya no queden lágrimas ni lamentos. Y resucitaré junto a ti, junto a nosotros. Para Carolina, con mucho gusto. Con mucho sentimiento. Buena, sí. Joven mujer de 30 años que quedó viuda hace 6 meses. ¿Y ese texto tú lo escribiste pensando en ella o un texto anterior? No, lo escribí casi en el momento. Ah, mira. Y le ha costado a la mujer. Le cuesta. Sí, claro. Cada pérdida cuesta, imagínate una así. Sí, tremendo. Bueno, recordamos que estás viendo Tejiendo la Poesía. No soy Trayenco, soy José Serpa. Además, estás escuchando este programa el día viernes, a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco, a través de Radio Encuentro, el 107.3 y en encuentro.cl. De vuelta por estos lados, pero solo por esta vez, nada más. Así que queremos escuchar lo que está comentando nuestros amigos atrás del chat, si quieren hacer algún comentario. Oye, por acá me está diciendo Trayenco que no se nos olvide saludar a nuestras hermanas mapuche que están en Venezuela. Ah, por supuesto. Está Meulén Huentu y Ayer Huentu. Exactamente. Están ahí, Marichueo. Están ahí resistiendo y esperando una pronta manifestación de parte del gobierno bolivariano en apoyo a nuestros hermanos mapuches, especialmente por lo que está pasando con los niños en las comunidades y por lo que está pasando con nuestros jóvenes huaychafes y nuestro huerquén... se me va el nombre ahora. ¿Cómo se llama el huerquén, mi amor? Se llama... No llega, bueno, pero hay un huerquén ahí que está siendo perseguido por defender la causa de Colombia. Está en forma clandestina. Está clandestino. Mijael Carbone. Mijael Carbone en este minuto está sufriendo de persecución. Se habla mucho de que estamos viviendo una especie de... que estamos viviendo en democracia, pero en realidad está en una dictadura. Aquí en estos tiempos se tortura, se persigue, se allana, se asesina. Y se va a poner peor porque nos cambiaron el ministro de defensa. Me robaste la palabra, le subieron el pelo encima. Además, ya, olvídate Bolivia, Venezuela y Perú por tus reivindicaciones. Claro. Espérate el montaje que te van a armar. Y ojo que el ministro que pusieron en el interior con su sonrisa y con su cara de huevón nos va a cagar igual. Igual. A propósito de eso... Muy buenos los enroques. A propósito, sí, bueno, no, sí, muy bueno. Huevón, sabe por libro. Y si no, se la soplan. Y mal, porque nos cagan todos. Y además sigue el señor Obama. Otro pastel más. Bueno, no sé si era mejor lo que venía, pero bueno, está bien. Trayenco dice, no importa, seguiremos en la lucha. Tú hablabas de que también tú tienes textos que hablan de lo social. ¿Qué abarcas, qué temáticas tú abarcas en tu poesía más bien social? ¿De qué hablas? A ver, ¿qué retratas en ella? Trato, en lo social, se podría decir que trato de rescatar más o menos lo que rescata Ana María. Ya. Sin caer a lo mejor en lo... De alguna forma trillado, de reivindicar cosas, etc. Trato de ir como a lo sencillo, pero con contenido. Como por ejemplo... Hablar de lo mal que lo puede estar pasando una nana, ¿cachai? Que a lo mejor su trabajo es su vida y donde trabaja, al igual que todos, ¿cachai? En el trabajo estamos sumidos en algo que es nuestro segundo hogar, pero esa nana que estando en un segundo hogar que ella misma está ayudando a construir, a cuidar, etcétera, y la trata mal, y la tratan como el ajo, y la miran despectivamente, y el gallo este, o la galla que le está contratando el servicio en vez de saber que le está cancelando a una persona por ayudarle a algo, y le baja el perfil al punto de que es nana y que tiene prohibiciones, etc. Cosas así. Ya, perfecto. Cosas simples, buscando la esencia. Perfecto. Perfecto. Y de ahí nacen cosas. Eso lo explico, se podría decir, en la actitud de Dios. Perfecto. ¿Qué podemos escuchar ahora? ¿Ya te llegó la señal? Vamos a ver. Yeah. Parece que anda con jaqueca igual que la jefa. Ah, con mareos también. Y sí, por aquí, ¿ah? Ah, pero ahí apareció algo. Ah, aquí. Bueno, escuchemos qué es lo que viene, a ver. Este es un cuento. Ah, perfecto. De esa vida de barrio, bueno, todos tenemos recuerdos exquisitos de vida de barrio, a lo mejor, o la gran parte. Yo tengo el orgullo de tener ese recuerdo de barrio. Viví cuando pequeño en Chillán, entre los 5 y los 9 años, ¿sabes? Cuando pasan esas cosas exquisitas, que los niños juegan a lo mismo que las minas, y, ¿cachai? Y esa vida de barrio, y tocando el timbre, rajando, y después creciendo un poquito más nomás, entre los 11 a los 10 llegué a Santiago, entre los 10 y los 15, ya vida de barrio, chicos, adolescentes, creciendo, el primer calugazo y todo, y siempre la vieja al ojo, la señora Clotilde, que tiene que estar, sin querer, nace, ni que la busque. Escúchame. Se llama Doña Marta. Este no va para ti, Martita. Con el micrófono. Con el efecto. La puta madre que los parió, chiquillos de mierda. Gritó enardecida la viejecilla, pasando su mano con rabia sobre sus grises cabellos, tomados en un desordenado moño María, cerrando de un fuerte golpe la puerta a sus espaldas. Volvía sobre sus pasos, dejando la cubeta con agua servida a un costado del pasillo de la entrada. Hacía días les tenía reservado aquel balde con agua, servida a la pandilla de mocosos que muy seguido la molestaban. Doña Marta, deje a sus malcriados sin casa. Ya no debiera tomarles en cuenta, gritaba su vecina por sobre la muralla, sin perderse lo que a su alrededor pasaba. Era su forma de apoyarla. Se conocían ya hace tantos años atrás que ninguna inclusive bien lo recordaba. Cada vez que de ello hablaban, podían estar toda una mañana fuera del negocio del barrio con la bolsa del pan mojada, tras haber llegado a la hora en que lo sacaban del horno calientito, ideal para tomar juntos un tecito. Pero se quedaban ahí afuera, por horas, y de tanto en tanto, no precavían en disimular, al ver a quienes pasaban, más de algún comentario. Bueno, por ellos que, de igual modo, muchas veces soportar palabras no muy bien intencionadas, que les prejuzgaban como un par de veteranas amargadas. Doña Marta había llegado al vecindario cuando aún era una beba de 5 años. Mientras su vecina, Doña Chela, había sido parida en el mismo barrio por su madre enferma. Era 2 años mayor que ella. Habían sido hermosos años para ellas. Nunca más habrían tiempos como aquellos. La juventud, por Dios, Chela, ¿recuerdas? Era tan distinta. Éramos tan distintas y apuestas. Y señoritas, interrumpía Doña Clara. Claro pues, Chela, y no como ahora, no como estas cabritas sueltas y estos chiquillos con los pantalones a medio poto y carebandidos. Pero ¿qué más quieres, Marta? Si son los padres que tienen, ¿o acaso olvidas cómo eran cuando chicos ellos mismos? Yo siempre te dije que ojalá se fueran este tipo de familias del barrio. No tuvieron buen vivir. ¿Cómo más y mejor los críos les iban a salir? Sí lo recuerdo, Chela, pero no pretendías que viviera con ellos, de ellos preocupada. Con Julio enfermo y la oficina que bastante mal se le portaba. Ay, Chela, fueron tan difíciles esos años con Julio. Por Dios santo y la Virgen bendita. Ni me nombres a ese fulano de tu marido, que en paz descanse, pero que me perdone San Pedro desde el más allá por el rencor que nunca... más, que nunca pude dejar de sentir por él y por su trato contigo. Habráse visto borracho como aquel, y tú, tonta lesa, soportándolo. podrías haberte ido de todas esas veces. Ya, no llores, Martuca. No quise traerte esos recuerdos. Tuvimos mala suerte, pero seguimos aquí, vieja, vivitas y coleando. Ya, deja atrás todo eso. Vámonos de aquí que se nos va a pasar la telenovela. Y, chiquilla, por Dios, aún no he hecho el agua a la sopa. ¿Ves lo que me pasa por quedarme contigo hasta esta hora? Todos los días te lo repito, que podríamos hacerlo, pero después de almuerzo. Tan porfiada que me saliste. Chela, basta. Es a ti a quien le gusta quedarse a mirar cómo el resto pasa. ¿O debo recordarte cómo te dicen justamente por deslenguada? Si por eso mi Julio te tenía tanta mala, siempre me dijo que no eras de las mejores amigas. Que yo debía ser como mi suegra, que en su nombre me persigno como Doña Engracia. Marta, así que ahora soy yo la deslenguada. Seguramente por eso no me molestan a mí y a otras. Sin embargo, juegan todos los mugrosos niños a tocarle la puerta. Y ya mis recuerdos valen a esta veterana de Doña Engracia, como aún le llamas. No valen sus recuerdos. ¿No era acaso ella la que cubría a tu famoso Julio de sus borracheras? ¿O cuando las emprendía contigo en peleas? Ya no hablemos de nosotras, Marta. Bien tonta que fuimos. Ojalá los papás de estas criaturas les dijeran temprano cómo comportarse. Pero ya ves, la chiquilla de la esquina tuvo guagua y a tan corta edad, por Dios. Chela. Sí, pues. ¿Y tú crees que se ha visto al padre por estos lados? Nada, mujer, nada. Tanto que le dije a su madre que no le soltara la mano. Esa cabrita se estaba quedando sola por las tardes. ¿Qué más esperabas si el mocoso apenas sabía? Apenas sabía, por la reja se tiraba. Y ahí está el resultado. Nunca con buenos ojos a esa parejita vi. Marta, tendrás que invitarme a almorzar. Mira la hora que es y aún no me dejas regresar. Por Dios, Chela, si eres tú la que no para de sacar y sacar conversa. Parece que cacareas. Te deben tener así las telenovelas. Ya vámonos. No ha pasado nadie en este rato. Algo normal que suceda. ¡Ah! Ya verás qué normal que suceda. Ya verás que si esta noche se les ocurre a esos chiquillos nuevamente ir a tocarme la puerta, se llevarán una muy mala sorpresa. Los estaré esperando atrás de la puerta. Y tú, en vez de estar espiando sin hacer nada, podrías ayudarme. Lo único que haces es, después de todo, sacar el habla por sobre la muralla. ¡Vaya, si no cambias! To be continued. ¿Quién no ha conocido a esa señora? Sí, es lindo acordarse de eso. Oye, Flux, cuán perfecta está diciendo, cámbiale el nombre del cuento, por favor. Oye, estamos... No lo haré. Estamos en los últimos 10 minutos del programa. Sí, Trayenco dice, muchas gracias, Cristóf y Ana María, por sus poemas y cuentos. Esperamos seguir juntos por y con las palabras. Muy buen programa. Los felicito, gatito llamado José. Muchas gracias. Hemos cumplido con el... O sea, nos está dando el tiempo, ¿cachai? Nos está marcando que estamos... Por supuesto. Sí, claro, ella está pendiente de si es su programa. Yo quiero dar las gracias también por aceptar esta invitación. No, todavía nos quedan algunos minutitos. Vamos a escuchar el último texto de nuestra querida amiga. ¿Qué vamos a escuchar, Anita? Y después de eso, las palabras de despedida, de agradecimientos a los que han sintonizado hoy el programa y... los anuncios ya para la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, amiga mía? ¿Qué tienes ahí listo? Bueno, este es sobre una persona, un amante. ¿Ya? Un amante que conozco, pero es un amante al peo. Un amante, me dijeron. No tiene ni un glamour, entonces yo soy muy amiga de ella. Ya, a ver, escucha. Y así se llama, pues, amante al peo. Ya. Asoma por la calle chupando un loli morado y de olor extraño. Con sus botas negras, chaqueta de cuerina, pelo largo y enmarañado se me presenta y me abraza riendo estrepitosamente. La miro y le digo, levanta la cabeza, mierda. Cualquier día vas a aterrizar de hocico en el suelo. Vive mirando hacia el suelo. y se manda a reír muy fuerte, mirando a todos lados. La idea de ella es que la gente, los hombres, la miren. Toda Cocoroca me cuenta que su Mino está embroncado con ella porque no le dio la pasada en la micro que maneja del Transantiago. Gesticula con sus labios delgados, diciéndome que hoy se sacó la chucha trabajando, que la compañera es como era, para el trabajo, que le deja todo a ella y que la buena se cree la jefa de todo. Y sabe menos que yo del sistema. Ay, mujer, modera el lenguaje, por favor, que vamos en el metro. Nada de weas, me responde. ¿Qué escuchen? ¿Por qué tanto? Me armo de paciencia para escucharla y frenarla. A continuación me cuenta que se va a hacer una lipo, porque quiere ser más mina de lo que es. Y los ojos se me agrandan. Para bajarla de la nube le aconsejo que mejor gaste ese dinero en algo más provechoso. Se espanta la manta al peo y me dice, ¿qué cosa podría hacer? Le respondo fríamente y segura, que mejor gaste el dinero en terminar tus estudios, mujer, saca el cuarto medio, gástalo en tus hijos pequeños, tu dentadura, etcétera, etcétera. Me queda mirando con sus ojitos pequeños, casi con rubor, algunos segundos. Agarra una de mis manos enguantadas y me dice, ¿sabéis qué más, viejita linda? Tenéis razón, eso voy a hacer. Hasta un curso de hablamiento voy a tomar. ¿Qué es el hipo? Ninguna wea. Algún día, si tú me ayudas, voy a ser supervisora y tú, viejita, serás mi mano derecha. Para ese día voy a estar muerta, vos tonta, le digo yo. Pero antes de ponerte a estudiar, le aconsejo poner más glamour a tu condición de amante, por favor. Ni un brillo andar de amante entre paradero y paradero. Dar la pasada, como dice, entre los asientos de las micros orugas. Debe ser re incómodo. La mente el peo me refuta. En todo caso, es verdad, ya. Es re incómodo abrir las patas en las micros. ¡Qué buena! Oye, ¡Qué buena! Muchas gracias por escuchar. Bueno, palabras de despedida, estimado Christoph. Oye, yo te agradezco mucho, Trayen, con la invitación. Agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho a ti la charla, muy ameno. Tayenco lo hizo, pero un 7, nos hemos sentido muy bien. El productor también, ¿tá? El señor director no me lo todo muy bien hecho y muy ameno el espacio. Nos hemos sentido muy cómodos con Ana María, que la estoy conociendo recién también. Y ha sido chévere compartir también algo poco mío. En realidad no comparto mucho a veces. Me sirve para salir un poco de ser metido. Ya, pues yo les debo contar que aquí existe una tradición en este programa, que es una tradición que se ha cumplido así desde sus inicios, que cada invitado deja un texto de regalo. Como tú no trajiste este texto, hoy día queda y dejo acá, va a quedar este absolutamente iPhone Samsung Touch. Va a quedar aquí en el registro. Ahí está en la biblioteca, soy gato, lo aviso. Ahí eso aquí también, ¿sí? Sí, ha quedado de garantía. Sí, sí, claro, todo ha quedado de garantía. Y acá están los textos, bueno, Ana María no tenemos. No, tengo para allá. Ah, ella vino preparada, perfecto. Yo, sí, no va a salir tan tranquila. No. Voy a traer sus textos, pero aquí el señor mujer, Cristo, bueno, preparada. No trajo sus textos, bueno, por tanto, no. Hoy día queda esto. Chilenita curría. Exacto, sí. Estamos ganando. Eso, porque además estamos en campaña de financiamiento. Mira, además se desprendió la batería. Tú sabes. Todo sirve, sí. Amiga mía, sus palabras de despedida, por favor. Oye, pero enormemente agradecida a Tayenco, de José, del señor Don Gato, que acabo de conocer. Sí, nuestro amigo Muy bueno solo. Sí. Hay que decir del joven con nombre extranjero siendo chileno. Claro. Ah, un gusto conocerte. Gracias. Ahí, por ahí. Déjalo en Villalobos para que vamos a acompañarnos. Wolf también es Lobo y Villalobos. ¿Cómo está en Chile Villalobos? Un gusto haberte partido contigo. Un gustazo, Ana María, de verdad. O sea, ha sido un encanto, un placer haberte conocido y compartir. Escuchar tus textos tan cercanos a los míos, además. Un honor. Y sí, la cercanía en varias cosas. Sí. Ha sido muy grato. Esa es la magia que se genera en este espacio. Por esta parte también quiero agradecer a mi audiencia que yo he tenido hoy día. Porque Pamela Hidalgo, es una fan incondicional mía. Yo, aunque escriba hola y chao, ella me lo aplaude, ¿eh? Es la fanática número uno. Para qué decir de la matriarca, que ella le pega poco a la tecnología, pero sí que está pegada escuchando. Y llora la matriarca, más que te digo. En fin, la Ola Llama Club, otra de mis afines, con quien también tengo gratos recuerdos. Y a ti, José, un millón por haberme acercado acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias, querido gato. Gracias, estimados televidentes. Entregaste mi libro. Pero como... Ya, perfecto. Sí, yo aprovecho de también agradecer a cierta audiencia que debe haber por ahí. Les agradezco mucho. Sé que por ahí, familia de esta vega, por ahí vi un mensaje que en un principio no se escuchaba muy bien. Que parara de fumar. Por los pulmones del señor conductor, muchas gracias. Exacto, así que les agradezco, me he sentido muy a gusto acá. Un beso a todos, cuánto quiero, cuánto ser amo. Ustedes todos saben quiénes son, así que gracias por estar ahí. Bueno, Irma, Lidia, contigo. Oye, y si Dios así lo permite, mañana ya lo tendremos ahí. On demand, este por programa. Supuesto. Y desde las 3 de la tarde a través del encuentro.cl, Radio Encuentro, y también, por supuesto, en la señal comunal, que es el 107.3. Así que, por mi parte, muchas gracias. Para mí fue un gusto compartir con ustedes también. Gracias, mi amor, por permitirme hoy. Tomar tu lugar, que es tu espacio. No tengo miedo. Y acá está estas evocaciones de Ana María Zúñiga, que va a quedar en la colección de los libros que nos han dejado nuestros amigos escritores, que cuando ya termine este ciclo se va a hacer alguna actividad con los vecinos y con la comunidad de aquí de la Ermida para entregar estos libros, y un colgajero con todos los textos que nos han dejado, donde se va a ver muy lindo este celular touch ahí colgado ahí para que vean los poemas del señor Christoph. Muchas gracias. Yo me comprometo a traer mi cuota ya. Por supuesto. Te voy a exigir que me regales uno. Porque me fascina. Que traiga uno para mí. Sí. Por supuesto, aquí está. Mi acompañada. Linda, preciosa, en el alma. Este va a quedar acá y algún otro lo vamos a hacer. Personalmente voy a traer algo acá y... se lo hace llegar a Ana María también. Sí, listo, muchas gracias, broma, por supuesto. Muchas gracias, estimados. Gracias, querido gato. Gracias, muchas mi amor. Gracias. Nos vemos más ratito y hasta el próximo jueves con nuestro querido Patara y con el otro escritor que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre bastante extraño. Juan Carlos. Con Juan Carlos, que les dan por ponerse un nombre así medio raro, pero bueno, así son los poetas. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta una próxima. Yo desde el próximo jueves, ahí donde, en mi rincón, como siempre, tras el chat y el micrófono en off. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenísimo. El canelo es testigo. Llegan los cuervos. Radio Encuentro y Lo Ermida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.